Entre noticias, entonces, medio tienen, rumores. Sí, tienen dos expresiones faciales o más. Sí. Expendables, las películas con los viejitos héroes de acción. La 2, la 2. Ya están hablando de la 3. La 2 no la han, pues ni la han acabado. No, no la han acabado y ya están hablando de comenzar a filmar la 3 a final de este año. Me imagino que depende si les pega. No, ya... no, no, depende si les pegan los huesos después, porque yo vi hoy una foto de donde estaba Schwarzenegger y estaba en el hospital. El otro, en un hospital que le estaban haciendo operaciones en los hombros. Mira, pero para decirte que en la 3 ya están planeando un cameo de Clint Eastwood en silla de ruedas. No, pero él no está en silla de ruedas. Falta no, Charles pero Bronson. Ya para entonces, tal vez. Charles Bronson no, no quería meter. Creo que sale en la 2, creo que en la 2. Bien, creo. No, creo. Ya Charles Bronson, bro. No, no se muere. Charleston Bronson. Charleston Bronson, ya es pelo. Pero para que veas que no es prerequisito que una película sea exitosa ni buena para que le hagan secuela, ya están hablando de una secuela para Batalla Los John Ángeles. Carter. Sí, se murió, ¿viste? Charles Bronson se murió el 30 de agosto del 2003. Tal vez lo tienen así. De cuña. Sí, van a salir Don Ramón también, andando verga. ¡Toma! Puta, los manos, batalla a Los Ángeles le van a hacer. Sí, ¿por qué no ya mataron a todos los aliens? ¿Iba a ser Batalla de San Francisco? ¿O qué onda? No, no sé. Esos detalles no hoy, han revelado. No, por favor. Hoy los humanos van al planeta de ellos. Es Batalla de San Francisco. Sí. En la ciudad de New News. No, hoy los humanos van a ir a atacar el Distrito 9. Oh my God. Okay. Ya, eso era lo que en estos días vacacionales hay muy poco movimiento. Así sí, que sí, todo el mundo anda en el mar. Todos andan en una máquina, por eso hay poco mira movimiento. Mira qué amasita que va pasando allá. Mamor. Eso sí tiene movimiento. Mira cómo corre. Mira los tuches, parece que es el atleta. ¿Cómo hará para correr? Si esto es live action, y va en cámara. Señorita, ¿no? Señorita, venga, venga. Señorita, mire, este pañuelo le huele a cloroformo a usted. Oh no, rote. Esa va, dice que le llama a la señora esposa y que si no tiene las obligaciones, pues toca sofá. Salud, cuídense. Vacaciones a todos. Pero imagínate que el sofá podrías estar oyendo lo que dijo bien cómodo. Sí. Y también cumpliendo las obligaciones en el sofá. Sí, sí. También. Recargando la cocina, en el pante. Barriendo el pato. Señoras y señores, desde aquí en la playa no tenemos forma de ir al cine, pero Ticomán cree que nos puede decir cuál va a ser el. Box office. ¿Vamos a empezar del 1 o del 5? No, este va a ser el 5. Va a ser el box office de las películas que trajo en su iPod. Thor. Mira, estos son los estrenos de la semana. A ver, ¿cuáles son los estrenos? Mirror, Mirror. La historia de Blancanieves con la Julia Roberts. Okay. Que yo creo que esa. No, la otra es Furia Titanes 2, que hoy no es Furia, hoy es el enojo de los titanes. Wrath of the Titans. Okay. Es que están enojados porque. Es el rap de los titanes. Y después hay una serie de. Malas. Así entonces. ¡Apúntese en la puerta! ¡Toma mierda! Mira, Mirror, Mirror, esa es la. Versión que se ve, pero medio ridiculona. Sí. Se ve algo. Puta, pero esa mierda a veces pegan, siento que John Carter fuera de la lista. Ajá. De los top 5. Fuera de la lista. Mira, no necesitamos ser adivinos para decir eso. Sí. O sea. La número 5 es The Lorax. Okay. Porque esa sigue haciendo dinero y yo creo que no la desplazo. ¿Y qué, cómo estuvo esta vez? ¿Estuvo en la posición...? Posición número 5. 5, ok. Va a quedar 5. De ahí tiene que venir... No, esta semana, la semana pasada fuera 3. O sea, de ahí 21 Jump Street. Ok. De 4. Ok. Esa va a ser la 4. Ajá. Okay. De ahí tiene que venir Mirror Mirror y Wrath of the Titans. ¿Y un? Y la 1 siempre es Hunger Games. Yo lo siento, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo siento que las que la mara todas las chicas le van a decir a los novios, mira, ya te di el gusto de ir a ver Hunger Games. Ya te di el gusto. Ya te di el bueno, si Hunger Games también tiene para chicas. Es para más para chicas que otra. Pero le va a decir, pero mira, Furia Titanes, vale riata, vamos a ver. Pero también por la buena, por la primera que estuvo cholera, puede que digan no vamos tanto. Pero yo diría que Mirror Mirror es la que se ve más ridícula, incluso para cheras. Entonces yo diría pero que... es que yo siento que muy arriba has puesto Mirror Mirror. Es que es debut. Es debut y... Siempre las debut. Y no ha habido chick flick